el conocimiento, entonces será lo mismo, porque al no llevar este conocimiento a la práctica de su vida, quedará relegado a ser una energía pensamiento de fantasía, y si no tiene el entendimiento, su vida estará totalmente inmersa en las emociones, pero no tendrá el entendimiento de sus sentimientos. Es un círculo vicioso que solo terminará si ustedes le ponen fin, y para hacerlo, necesitarán de todo su esfuerzo, voluntad, creencia, constancia y apertura mental. 566. ¿Quién o qué es realmente Abigail? Planeta Tierra, ustedes estarán entrando en el 2014 al alineamiento, y la raza que se desarrollará es la raza Abigail. Es Abigail quien se encargará de llevar consigo a los miles de millones de energías pensamientos que pasarán al cuarto plano. No veamos a Abigail como un solo ser, la palabra lo dice. Abi, maestro, jefe, director, padre. Significa una calificación de honor con respecto al nombre que lo acompaña. Quinta letra del alfabeto hebreo, equivalente a la H y la E expresa jeroglíficamente el soplo vital. La palabra Abigail significa unión de miles de millones de energías pensamientos, los cuales formarán el próximo alineamiento. Estas energías estarán plenas de conocimiento, entendimiento y amor, y si tienen estas tres cualidades juntas sabremos que han unido materia, psiquis y mente, por lo tanto, habrán formado el triángulo, y sólo así podrán pasar por la malla que circunda al planeta. 567. ¿Qué significa el linaje? Regresemos en la historia del planeta Tierra. Sabemos que fueron cuatro los planetas que lo colonizaron, Tenecia, Eviar, Retrión y Ambiares, que pertenecían a la dimensión secundaria. También sabemos que la especie ayapliana de los cuatro planetas formó las cuatro razas que se expandieron y que fueron las que se distorsionaron por la faja oblicua. La Confederación Cósmica determinó que los colonos serían en total 660 voluntarios y se dividirían en grupos de 165 seres cada uno. Los grupos se dividieron y formaron clanes que se arraigaron en los lugares escogidos, y fue en esos lugares donde la especie ayapliana se desarrolló, formando las diferentes razas, las cuales adquirieron características propias debido a la distorsión a la alimentación y otros factores que ya conocemos. Transcurrieron miles de años para que la especie humana ayapliana se desarrollara, muchos acontecimientos sucedieron en esa evolución, y la adaptación de la especie ayapliana tuvo que sufrir terribles transmutaciones para llegar a lo que ustedes son hoy en día. Tenemos que suponer que, en ese desarrollo y evolución, los clanes se disgregaron poblando al planeta. Ellos se fueron distribuyendo a medida que su población crecía. Al principio, los clanes eran cerrados y solo procreaban entre ellos. Conforme avanzaron, comenzaron a viajar y alejarse de sus clanes para adquirir sus propios conocimientos y para conquistar territorios. A través de las conquistas, las razas comenzaron a unirse, formando nuevas costumbres y lenguajes. Así se fue formando lo que ustedes llaman linaje. La descendencia genética hasta hoy prevalece en ustedes, y los determina en su evolución y elevación. Este linaje es un compendio de creencias, costumbres, aperturas, vibraciones, ritmos, frecuencias, formas y más, que llevan consigo en su genética. Descubrirán sus orígenes y a cuál de las cuatro especies ayaplianas pertenecen, solo así podrán alinearse correctamente. Las cuatro especies que poblaron al planeta Tera traían consigo un bagaje pleno de energías pensamientos que los caracterizaba. Cuando desencarnaban, estas energías pensamientos se albergaban en ellos mismos, sin alterar el cauce de su avance. Las energías pensamientos se